FM 88.1, la 1 del dial. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1. o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira, ya va amanecer. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743, WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo Centrado en Vos para charlar un poquito, para reflexionar, para irnos a dormir con un poquito más de claridad, pudiendo identificar algunas cosas que nos suceden, intentando ser mejores personas y, como digo siempre, dejando el personaje social para convertirnos en personas justamente. Como siempre, voy a armonizar el lugar, vamos a poner un sahumerio, estos son de vainilla. Ahí estamos, ya estamos con el mate, con el operador, con este hermoso ventanal que tiene la radio para ver lo lindo de la noche y para empezar a charlar y a reflexionar juntos. Dicen que la única manera de cambiar muchas veces la realidad de lo que nos está pasando es entender cómo la estamos creando, ¿no? Y que cuánta verdad hay en esto de que nuestros pensamientos condicionan en gran medida nuestro estado de salud, nuestro estado de salud mental. Hay prácticas de ciertos hábitos que vamos generando en el pensamiento y sobre todo la resistencia a cambiar, que terminan originando nuestra realidad. El cambio no como cambio en sí mismo, la vida cambia en sí misma. Todo el tiempo cambia, era de día, de noche, hace frío, hace calor, llueve, no llueve, la vida es un cambio constante. Ahora, tenemos que saber el qué, ¿no? Primero una aceptación de la realidad, ver qué nos está pasando, aceptar eso que nos está pasando. Y ahí sí, a través de aceptar lo que nos está pasando, permitirnos el cambio como primer paso a la evolución. Y poder transformar, ver qué es lo que lo está creando para no volver a repetir las cosas que tanto nos van como frenando, llenando de miedo, ¿no? y nos generan insatisfacción. A ver, es cierto que existe una realidad fuera de nosotros y en realidad nosotros no interactuamos con ella. La única realidad con la que convivimos de verdad es una simulación creada por nuestro cerebro mediante nuestros pensamientos, que se pueden acercar más o menos a la realidad exterior, pero que están influenciadas por nuestra forma de pensar. En esto de que cuando pensamos no sentimos, ¿viste? Y somos todo memoria, y si solamente vamos al razonamiento, estamos llenos de memoria y vamos a ir sí o sí al pasado. Si no le damos bola a lo que sentimos, si no conectamos con el alma como para que nuestra mente esté en función de lo que sentimos y no de lo que padecimos, bueno, es ahí donde la cosa se complica, ¿no? A ver, en teoría, cuanto menos sesgados están nuestros pensamientos, más nos vamos a acercar a la certeza. El problema viene cuando fuimos educados, como te decía, en generaciones de prejuicios, de dicotomías, que nos hacen alejarnos de lo real. Y pensar es como respirar, porque lo terminamos haciendo sin darnos cuenta. Pero no podemos creernos todo lo que pensamos. Hay algunos estudios, a quien le gusta leer, que dicen que solo alrededor del 20% de nuestros pensamientos llegan a hacerse realidad. Y los seres humanos tenemos pensamientos que no corresponden con la realidad del momento o de la situación muchas veces. Y estos pensamientos se llaman, por los psicólogos, pensamientos deformados o irracionales, que terminan siendo ideas que nos vienen a la cabeza y que nos impiden ver la realidad, la realidad íntima de las cosas. Y lo que hacen es, suelen llevarnos al error, y eso influye en gran medida y directamente sobre nuestro estado emocional, porque empezamos a hacer interpretaciones sobre la realidad, que son las que nos llevan a ser personas estables o inestables a nivel emocional, más que la realidad en sí misma. Lo que pensamos de nosotros mismos y de nuestra experiencia es lo que realmente nos crea los problemas de ansiedad, de depresión, que son tan conocidos ahora, ¿no? En este primer mundo de... Es como que ahora, viste, el estrés, la depresión, la ansiedad, ahora empiezan a haber los trastornos, todos lo empezamos a ver mucho más. Y por ahí no la situación en sí misma. Porque dos personas ante una misma situación pueden experimentarla y pueden entenderla de manera totalmente diferente y pueden evidenciar que la realidad en última instancia la crea el pensamiento. Porque la realidad es aquello que cuando uno deja de creer en eso, no desaparece, sigue estando ahí. Yo puedo dejar de creer que es de noche, pero es de noche. Esa es la realidad. Entonces, todos queremos cambiar, hablamos de cambio. No, tenés que cambiar, no, tenés que soltar, tenés que esto, tenés que el otro. Tenés que cambiar. ¿Y cómo hago? ¿Y qué es lo que cambio? Bueno, empezá a cambiar tus pensamientos. Hay un montón de terapias psicológicas que se basan en la sustitución de pensamientos irracionales por otros que por ahí se ajusten mejor a los hechos reales, ¿no? Aprender cómo transformar los pensamientos irracionales en pensamientos racionales es el eje principal del pensamiento ajustado a la realidad. ¿Cuántas personas conocés? Por ahí te pasó a vos, a mí me pasa mucho cuando atiendo, que vienen, pasa mucho, sobre todo en las mujeres, de que tienen parejas agresivas, violentas, y sienten que es una forma de amor que tienen hacia ellas, que como que le importan a alguien porque la celan. Ponele que no lleguemos a niveles de violencia física, ¿no? Que ya sería un paso. Ninguna violencia hay que permitirla. Pero ponele que no lleguemos a la física. Que haya manipulación. Que una persona que está al lado tuyo y no le gusta cómo salís vestida, o que te dice no, que hiciste, que estás mirando al otro, que hiciste tal cosa, y bueno, nada que ver, y te quedás en una situación en donde te siguen, te celan, te reprimen, te piden localización desde el celular y un montón de cosas, y vos te pensás que esa situación, o crees que esa situación es porque le interesás. Eso es un sistema, es una creencia, le intereso. Andá, tenemos que identificar después por qué querés creer eso. Pero el primer punto que vemos es que no, vos querés creer esa realidad, pero no es lo que pasa. Y por ahí te lo dicen tus amigas, tus amigos, el terapeuta, te lo dice todo el mundo. Y la persona sigue encasillada en eso. No cambia, ni sustituye sus pensamientos. Viene de ese lugar, un lugar donde se discutió siempre, entonces... Parece que sobre la discusión se llevan como están como peces en el agua. Y no salen, no cambian esa forma de que hay otra realidad en la que uno puede, no sé, unir puentes y hablar de determinada manera y no tiene que generar siempre conflicto ni estar todo el tiempo discutiendo. Entonces, las personas que son capaces de modificar estos pensamientos pueden tener un gran control sobre las emociones. Y ser capaces de tomar decisiones más acertadas, entonces no van a volver, ay, siempre me toca un celoso, siempre me toca una que me jode todo el tiempo, que me persigue, siempre me toca esto, bueno, uno cambia el patrón de pensamiento y empieza a modificar adentro, a través de ese cambio de pensamiento, y empieza a modificar afuera. En algunas terapias, algunas técnicas que se usan para cambiar esos pensamientos desajustados se generan en el debate, donde por ahí le enseñan al paciente a modificar las creencias a través de preguntas formuladas por ciertos parámetros racionales, ¿no? Hasta que esta persona es capaz de ir generando un pensamiento alternativo mucho más adaptativo al objetivo que al final sea... ese mismo paciente capaz de sustituir o limar sus pensamientos de una manera más autónoma, no estar condicionado. Y aunque a veces las circunstancias son bastante complejas, como las que pueden darse alrededor, qué sé yo, de que te echen de un laburo, de una ruptura de pareja, estas situaciones no van a mejorar mucho, por mucho que las pensemos, quiero decir, en muchas situaciones difíciles nuestro margen de actuación pasa más por intervenir sobre nuestros pensamientos que sobre nuestra propia realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Te echan del laburo, te echaron. Te peleaste con tu pareja, te dejó tu pareja, te dejó tu pareja. Eso es la realidad. Lo que sí puede cambiar es saber si... en algún punto, no sé, de niña, de niño, te sentiste abandonada, no te sentiste querida, le dieron más bola a tu hermana, a tu hermano, no sé, falleció alguna de las personas importantes de mamá, papá, gente que te criaba, y vos sentiste que no te miraban, no te observaban. Un niño necesita ser observado, mimado todo el tiempo. Y si eso no pasa, y te quedó profundamente la sensación de abandono, bueno, después el pensamiento que tenés es que todo el mundo te va a abandonar. Entonces se termina una relación de pareja, y bueno, es una relación de pareja, obviamente duele, uno intenta construir y parece que al principio está todo bien y después se complicó y hay como una decepción, pero de ahí a que sea algo tan profundo como personas que entran en tremendas crisis depresivas, problemas de salud, que uno dice, ¿de dónde viene tanto? ¿Porque te peleaste con esta mina? ¿Porque te peleaste con este pibe? ¿Tanto? Bueno, viene mucho más atrás. Entonces, a ver, los conocimientos los puede tener cualquiera, ¿no? Pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza. Pero lo tenemos ahí incorporado. Y la virtud del poder sentir, para poder reparirnos y para a través del sentir generar nuevos pensamientos, nuevos sistemas de creencia, para que nuestro adentro esté divino y que eso pueda fluir en el afuera, y que el afuera esté divino como tendría que estar supuestamente nuestro adentro. Bueno, esa es nuestra responsabilidad espiritual. Y todos somos seres espirituales. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Se despierte, lo llevo, lo traigo, lo muevo y lo dejo ser. Hoy dejo que mis manos te conozcan, que mi alma se escape de noche para ir por ti. Hoy dejo que mi mente se detenga y reaccione mi corazón para correr a ti. De fácil vive y solo es que no requiere de esfuerzos para no ser los momentos. Es increíble que si no es te pone triste, pero no lo es, solo consume tu tiempo, te va pagando por dentro. Y me hace sentir bien en un mar tan misterioso. Es absurdo intentar comprender lo que siento, solo sé que son Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, tenemos un oyente al aire, buenas noches. Hola. ¿Cómo te va, Jessica, verdad? Sí, ¿cómo estás y vos? ¿Qué haces, Jessica? ¿Cómo andás? ¿Qué haces de tu vida? Me quedé con ganas hoy cuando estuviste en la K2, en la radio acá de Neco, y bueno, nada, estaba escuchándote online, así que... Ah, salí un rato, sí, con una amiga, María Samarvide, que tiene un programa en una radio de Necochea. ¿Y qué te trae a la charla? ¿Qué querías saber? Me intriga un poco de todo. Un poco, sí, curiosa sos. ¿Eh? Así que, sí. Curiosa sos. Pero ¿en qué andás? ¿Un poco de qué? Es que en realidad es como que estoy desencajada, no sé cómo decirlo. Como que no encuentro mi eje. Sí. estoy con varios problemas y como que no sé para dónde salir. ¿Estás como con ira, así te agarra como una ira que tenés ganas de matar a todo el mundo? Sí, pero a su vez tengo la depresión de repente. Perdón, ¿y a su vez qué? Tengo depresión de repente, sí. Digamos. ¿Pero tenés depresión diagnosticada por un psicólogo o tenés estados de ánimo que son medios así, no, que fluyen? A veces estás arriba. Decime. Sí, la tengo diagnosticada por problemas de salud que tuve, por ataques de pánico y demás. Sí. Bueno, lo tengo, cada vez son más los días que tengo muchos altibajos. Sí, ¿cómo y qué estás tomando? Solamente clonazepam. Bueno, mirá, pregunta, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasó con tu vieja ahí? ¿Qué, si me tenés que definir a tu mamá en dos o tres palabras, ¿cómo, qué me dirías? Mi mamá, sí. Ausente, vive, pero no. Nosotras somos 5 mujeres, mi hermano varón que falleció hace unos años, y yo siempre fui más de mi papá, que falleció hace unos años también. Y bueno, el duelo de mi papá no es algo que nunca pude. Sí, ahí habría uno de los motivos, ¿no? De los ataques de pánico y del tema de la depresión. O sea, la depresión, lo que te está diciendo es que la depresión a uno le dice, yo no puedo estar pasando por esto, ¿no? Es como que el inconsciente diría eso. Y el ataque de pánico es por la resistencia. Una persona que sea como sobreexigido, que yo veo acá en tu cuadro numerológico, veo una infancia total de sobreexigencia y de cierta tensión en esa infancia donde nunca fuiste niña, sino que siempre fuiste como adulta, ¿viste? Siempre cargándote sobre el lomo. No sé si eras la más grande, la más chica que tenías que cuidar. No, la última, pero sí siempre fui la persona que me tomé la vida totalmente diferente a mis hermanas. O sea, yo siempre fui a la que todo le chupó un huevo, hablando mal y pronto. Sí. Y siempre me tomé todo con mucha liviandad. Y como que llegó un momento, hace un par de años, como que desboroné, o sea, no sé. Sí, pero se te cayó todo encima. ¿Cómo estás del cuello, de las cervicales? Tengo rectificación cervical. Bueno, viste, porque ahí hay un montón... Hay un montón, vos decís, bueno, en realidad no le di bola, no es que no le diste bola, te rebelaste y te quisiste hacer la desentendida, pero toda esa sensación del abandono, de sentir que tu vieja no te quiso como vos querías, y qué sé yo, eso lo tenés sobre el lomo, ¿viste? Bueno, te cuento un poco, porque viene de esto, este es un año que te pide a vos que madures y que crezcas sobre estas cosas, y que te hagas responsable de tus curiosidades, de tu libertad, y de poder salir de una vez por todas de todo esto, ¿viste? Hay como un vacío. ¿Entraste, consumiste drogas en un momento o algo? No. Porque hay como un vacío, hay como una... ¿viste? La única droga, el clonazepam, que hace 3 años que no puedo dejar, pero mañana, por ejemplo, empiezo con un tratamiento de un equipo médico, sí, acá, psiquiatra, psicólogo y nutricionista, porque estoy en un grado bajo de desnutrición. Sí, sí, te escucho. No como, solamente duermo, como que me he dejado, digamos. Sí, ¿qué hablas de ahí del terapeuta? Porque es identificar, ¿por qué no comes? Comer es crecer, uno come para vivir y para crecer, vos no comes porque no querés crecer. ¿Por qué no querés crecer? Justo en el año... No, yo no te reto, te lo digo todo con mucha amorosidad, pero te tengo que decir lo que veo, ¿viste? Entonces, ¿por qué no querés crecer? Y esto es claro, no querés crecer porque en algún punto te encantaría poder tener ese amor que no tuviste de las personas que vos querías. Entonces, ¿viste? Unos, ya sea por anorexia, por bulimia, por un montón de cosas... No come y no quiere crecer. En algunas cosas también, en algún momento puede haber sido por algún tema de abuso. No sé si pasaste por eso. No. Bueno, entonces, o por abuso, por querer quedarte chiquita, a ver si cambia lo que padeciste, lo que te pasó en esa infancia. ¿Me explico? Mi infancia no fue linda. No, sí. Pero por eso, a ver si lo puedes cambiar, ¿se entiende? Entonces uno, ese es inconsciente, entonces uno no crece a ver si eso lo puede cambiar. Y hay un vacío que si vos no lo transformás esto, no te lo va a llenar nada en el afuera. Vos sos una mina que, si se encuentra, lo que toque lo puede transformar en exitoso, pero que la mayoría de las veces está perdida como tú con la neblina, ¿viste? Ahora sí. Bueno, pero lo que toque lo pone exitoso. Una mina que tiene que poner primera, tomar la iniciativa de su vida y soltar todas estas cosas que le pasaron en su infancia, porque vos sos una mina idealista, en el cual te chupó un ovario, digamos, lo que pasó en tu infancia, porque toda tu vida te sentiste diferente y porque debes haberte preguntado 200 veces qué carajo en esta familia yo debo ser adoptada, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Bueno, justamente te pasó esto para que te desapegues, para que salgas, para que te des placeres en la vida, para que viajes, para que te muevas y para que salgas de ese lugar. ¿Me explico? Y por ahí te cambiaste físicamente, pero emocionalmente te quedaste metida ahí. Sí. Entonces, porque estás llena de miedos, esa ira, esa falta de libertad, son miedos. Vos sos una curiosa. O sea, sí. Viniste a darte placeres en el cuerpo a través del alma y en el alma a través del cuerpo, suelo decir yo, ¿no? Una buena comida, un buen olor, un buen masaje, un buen orgasmo, un buen viaje espiritual, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, ¿qué estás haciendo de todo eso? Nah. Porque hay como un terror, un miedo a salir al mundo, entonces entro en depresión, todo con esa madre fálica que no habilitó nada, y con un padre que para mi gusto es totalmente desdibujado, aunque vos hayas sido Superman, fue totalmente... No, es que en realidad, sí. Fue totalmente dibujada. Él no estaba nunca, él siempre trabajó en el campo, yo lo veía muy poco, pero yo lo idealicé mucho y sufrí mucho su enfermedad. Sí, aparte el ratito, y el ratito que venía, ponele que te daba ese ratito que venía, y bueno, vos, ¿qué le vas a decir? Todo lo que te pasaba si te perdías ese ratito, cuando no. lo veías. No, es que él, sí, fue un padre ausente, pero lamentablemente no sé si porque quiso o porque no pudo. Porque tocó esto, yo no lo juzgo, yo lo que te quiero decir es cómo viene el cuadro, ¿viste? Uh-huh. Tu cuadro viene así. Entonces, ¿te das cuenta por qué viniste con la herramienta de o por qué viniste a aprender a desapegarte de ese lugar, a soltar esos pesos que cargan sobre tus hombros e ir por los deseos de tu alma? Lo que pasa es que no estaba... Te escucho. Que yo hace más de 10 años me vine de mi ciudad. Está bien, saliste de la ciudad, pero emocionalmente no saliste. No, obviamente. Yo te pregunto, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu ideal? ¿Qué propósito tiene la vida para vos? Yo hoy quiero volver a ser quien era hace 3 años atrás. ¿Y quién eras hace 3 años atrás? Una mujer activa, una persona que rendía más del 100%, que todo lo que quería lo lograba, que... Primero rendía más del 100%, o sea, había una sobreexigencia, parte también de que puedes entrar en el estrés y lo que te está pasando. Si hay una persona, vos puedes ser exigente, de hecho yo veo tus números y sos exigente, en algunas cosas media perfeccionista y te exigís, yo creo que te exigís más vos que lo que exigís a los otros, ¿viste? Pero bueno, en esa exigencia, si es más del 100, estoy queriendo mostrarle a alguien que me tendría que haber querido. Estoy queriendo exigirle al mundo, que yo, de hecho a tu padre, este duelo que estás diciendo que no puedes pasar. Entonces ahí me sobreexijo. Bueno, vos, yo agarro un auto y lo sobreexijo, lo fundo. Y eso es lo que te pasa a vos, y eso es lo que te está pasando a vos, te fundiste. Sí. Yo, la última frase que tengo marcada de mi mamá, que mi mamá vive y la veo seguido, fue que ella me dijo muchas veces que cuando mi papá estaba enfermo yo iba de viaje a nuestra ciudad y a veces no iba a verlo, como que me lo recrimina y es como que me apuñala otra vez. Porque... ¿Y vos lo ibas a ver? Sí, yo lo iba a ver, lo que pasa es que no iba siempre porque no podía, porque tenía mucho miedo de verlo como estaba. Entonces trataba de evitarlo, no siempre, pero fue difícil. Bueno, y fue difícil. ¿Y por qué tenías que haber ido todos los días? ¿Que sos resucitóloga? No, pero mi madre me reprocha eso. Ah, ¿y qué vamos a hacer con eso? Porque tu vieja deja mucho que desear. Sí. No solamente en esas palabras, en un montón de cosas deja mucho que desear. Te llenó de prejuicio, nunca te habilitó a nada. No, a los 15 años me echó de mi casa. Bueno, entonces... ¿Desde qué lugar la nunca la odié, o sea, nunca sentí... Yo no hablo de odio, yo digo, ¿por qué tenés que seguir escuchándola? De hecho, lo que te genera es angustia. Sí. es que cada vez que ella me llama todos los días, porque yo no vivo en la misma ciudad, sí. Ella me llama todos los días y todos los días es lo mismo. Pero, o sea, ¿entendés lo que te quiero decir? A ver, acá es una cosa, si vos no unís la nena que fuiste con la mujer que querés ser, ¿no? Y buscás esa paz interior, que tanto porque para que vos te puedas mover, voy a ser la que quería lograr las cosas, qué sé yo, necesitas tener un equilibrio, una armonía, una paz interior. Pero para eso tenés que unir la niña con la mujer, está separada, es como que en la vida estuviera separada, ¿viste? Hay una nena que padeció y una adulta que no se hace cargo de su niña y que todavía sigue escuchando lo que le dice la mamá. ¿Se entiende? Entonces, si vos no lográs unir eso, va a ser como imposible que vos puedas acomodar, porque lo único que vas a hacer a una mujer que vino a vivir la vida y a sentir los placeres de la vida en el cuerpo y en el alma, medicada, que ya no, ahora ya estás en el baile y hacele caso a la ciencia, pero si no le metes parte espiritual y estás medicada, te perdés. Una persona medicada, y yo atiendo en consulta hace 9, 10 años, cuando viene una persona que viene medicada, es igual que cuando viene una persona enferma. Energéticamente es muy difícil que tenga una noción de la realidad, porque hasta que te encuentran el punto, ¿viste?, entre que está dormida o estás sobrepasada, ¿viste? Vos la vida la pasás, hola, ahora estoy mejor, ¿entendés? Y no vivís lo que viniste a vivir, que es la vida, ¿entendés? No vivís la vida. Entonces, quiero ser la de 3 años, que hacía cosas, que yo. A ver, ¿qué pasó? ¿Hace 3 años falleció tu papá? ¿Ahí entraste en crisis? No. ¿Y qué pasó hace 3 años? Empecé con el tema de la rectificación, el vértigo y los ataques de pánico. ¿Y qué lo detonó? ¿Cómo estabas? ¿Qué estabas transitando? ¿Qué estabas viviendo? ¿Qué pasaba hace 3 años atrás? No sé, creo que fue una posible enfermedad que podía tener mi hijo, que no la tuvo, gracias a Dios, que podía ser celíaco. Pero mi familia igualmente... es bastante complicado. ¿Sabes qué significa emocionalmente el ser celíaco? No. Bueno, primero, vos no querés ser, estás terminando siendo lo que no quisiste, lo que no quisiste ser nunca, que es igual a tu vieja. ¿Entendés? O sea, una persona celíaca es una persona que necesita tener, es excesivamente exigente, meticulosa, estructurada y que tiene que tener el control de todo, porque donde se corre media cosita de lo que come, se puede morir. Bueno, pero es que... ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora va a cumplir 12. Va a cumplir 12. Escúchame, pero escúchame. Sí. No, escúchame, porque me llaman para que te sirva. ¿Estamos? Para que te sirva. Porque tenés un potencial bárbaro y, viste, como que en la vida lo único que haces... son tantas las excusas, viste, que ya la vida te viene mostrando que listo, ahora me meto en la cama, me vengo con el pánico, no salgo al mundo. Y acá hay que salir. ¿Qué tiene un pibe de 9 años? ¿Cómo se construye... ¿Entendés? Controlador, autoexigente, meticuloso, estructurado. ¿Cómo se construye un pibe de 9 años así? ¿De dónde viene esto? ¿Entendés? No. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Porque si te jodiera la vida vos sola, bueno, listo. Pero, ¿para qué se la vas a cagar a un pibe si vos no viniste a esto, a la vida? Ahora, si vos no salís de la hija, ¿cómo carajo vas a ser madre? Si no salís de la hija. Entonces tengo que ir a lo de mamá a que me taladre la cabeza. ¿De qué tenés que ir? ¿Por qué tenés que ir? ¿Por qué tenés que traer la bloqueada del teléfono? Y no te taladra más la cabeza. Y te dedicas a lo que viniste a construir, que es tu familia. Tu familia, en este caso, sos vos y tu hijo. La otra es la que construiste. Bueno, tus 3 hijos. Esa es la que construiste. La otra es la de base. Y cuando uno de la familia de base... Tiene que ver qué es lo bueno que quedó, si hubo, porque a veces no hubo nada más que la vida, y uno da las gracias porque la vida vale las gracias, nomás gracias algo y hago la mía. Y si vale algo, te quedás con algo, y si no vale nada, desapegás y te dedicás a lo tuyo, que es lo que construiste, como para estar... Son reproches. Yo tengo de mis hermanas el reproche de, claro, vos te fuiste... Y cuando papá faltó, mamá quedó sola, cayó en la depresión, cayó en el alcohol, en las pastillas. Claro, la que te echó a los 15 años. Y vos sos resucitóloga, te vuelvo a decir. Entonces vos tenías que estar y tocarlo a tu papá en el pecho y resucitarlo, sanarlo. Y tenías que estar y ponerle la mano en la cabeza a tu mamá y que, boom, dejara el alcohol. Vos tenías que hacer eso toda la vida sintiéndote que eras adoptada, porque no pensás en nada. Ni con tus hermanas, ni con tu vieja, ni con nada. ¿Entendés? Como para desapegarte y salir a transitar tu vida, que no digo que me olvido de todo el mundo, pero ¿qué, carajo, qué recuerdo querés tener de ahí? No, nada. Entonces terminás siendo igual que tu vieja. No le dedicás lo que le tenés, o sea, no le dedicás sanamente el amor que tenés. ¿Entendés? Porque te llamás Jessica y Jessica, las características que tiene el número Jessica es el número del amor. ¿Entendés? Entonces no le estás dedicando el amor que le tenés que dedicar a tus hijos porque todavía sos hija. No sos madre. Uh-huh. Y yo sé que laburás, que le da de comer, que va, que venís, pero ¿te das cuenta? Y entre otras cosas, viniste a hacer un canal espiritual. Reiki, cualquier yoga, cualquier cosa que busques de lo espiritual en libertad, sin que nadie te condicione ni te hinche las pelotas, vos lo podrías estar haciendo. Y no estás haciendo nada de eso. Estás mirando tu ombliguito, sufriendo la nena que le echaron, la rebelde, la rebelión, ¿viste? La revolución. Sirve si hay una transformación, si no sos Cuba, ¿entendés? Todo, entonces la revolución tenía que estar primero porque los yanquis estaban, eran, viste, corrupción, todo era un quilombo en Cuba, como venían, viste, no les pagaban dos mangos, hicieron un desastre, ponían los hoteles caros para hinchar la pelota, listo, hubo que usar una revolución. Ahora, en algún momento, después de la revolución, viste, hay que generar una transformación, porque si no, no puede vivir con los mismos autos que vivías en el 50. ¿Se entiende? Entonces, a medias no sirven las cosas. Entonces, tenés que salir de esa... Dejá de ser rebelde, porque terminás siendo una rebelde... Hoy no tenés causa, rebelde sin causa. Lo que tenés que ser es libre. ¿Entendés? Entonces, primero viene la libertad y después viene el amor. Entonces, liberate de eso, busca un propósito, un sentido. El tema del servicio, podría ser... no sé qué haces, qué oficio tenés, si estudiaste, si haces algo, pero... Empecé a estudiar y dejé. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estabas estudiando? Para maestra de primaria. Bueno, hice toda la cursada y dejé. ¿Y por qué dejaste? Porque no me sentía bien. Me estresaba mucho los finales. Igual, no sé. El crecer. Porque podrías haber cambiado de carrera. ¿Qué haces que tenga que ver con lo espiritual? Por ahora nada, pero estoy intentando por una amiga a ver si hago sama. ¿Si haces? Jamás. ¿Y por qué estás intentando, viendo? ¿Por qué no arrancas? Porque no sé. Porque ya no sé qué más. ¿Qué ayuda a buscar, digamos? No sé por dónde tocar. No es ayuda. Andá a hacer algo que tenga que ver. No sé, cualquier cosa que tenga que ver con lo espiritual. Podés hacer Reiki, podés hacer, no sé. ¿Qué sé yo? Yo encontré la numerología y atiendo gente hace 10 años que hago servicio. Algo, antes hacía cualquier otra cosa, me gustaba esto, entrenaba rugby, jugaba al rugby, pero no le ayudaba a los chiquitos, qué sé yo, viste, pero hacía servicio así, bueno, y de golpe por eso apareció esto. Y vos tenés todo para hacerlo, pero seguimos dando vuelta, y no, empiezo y dejo, y no hago lo otro, y te estás quedando en el mar, sos mártir, ¿entendés? Y no viniste para mártir, porque sos una mina que donde pone primera, lo que toca lo transforma. Y hoy lo único que tenés es un perro vacío del alma. Entonces no vas a salir de esta, por más que te llené de medicación. ¿Viste? Lo único que va a hacer es bajarte, meterte en la cama, salir, estabilizarte un poquito. No vas a ser la mujer vigorosa que sos. Una mujer que se le solta la cadena. Había una película, un dibujito animado que se llama Kung Fu Panda. No sé si lo viste alguna vez. Bueno, había uno de los malos que se llamaba Tai Lon, que era como un dragón, un oso, no un león, que lo tenían encerrado, ¿viste? Estaba encerrado en un castillo donde lo custodiaban un montón de... No me acuerdo si eran rinocerontes, todo, no se podía escapar ni en pedo, ¿viste? El tipo estaba atado ahí y cayó una pluma a un pájaro y con la pluma se desató y cuando salió es un desastre. O sea, vos tenés un Tai Lon ahí y estás atada, ¿viste? En todo, en la sexualidad, en tus deseos, en todo. No querés hacer algo que tenga que ver exclusivamente con la espiritualidad, que para mí lo puedes hacer como hobby si querés, o como algo para ganar guita, no sé, puede ir de la mano, pero sos excelente para la venta, para la vida social, y lo que estás haciendo es guardarte. Sí, que de hecho quería estudiar asistente social. ¿Y entonces? Pero quería, y entonces, ¿viste? No querés crecer. Este es el año, ¿por qué te digo? Porque este es el año para madurar. Si no, se va a poner bravo. Si vos ya de por sí este año, te va a pedir que vas a tener que tener una energía de reserva como para superar ciertas contrariedades, ¿no? y mirá cómo estás. ¿Entendés? Un año que tiene mucho que ver con el amor, con el crecimiento, con hacerse responsable de uno mismo. Y la responsabilidad no es cumplir un horario, la responsabilidad es tener habilidad de respuesta a lo que uno le pasa. Entonces vos estás teniendo una situación de estrés y una situación de depresión y de control y qué sé yo, y estás con el médico. Bueno, a ver, yo te estoy dando las herramientas. ¿Entendés? ¿Qué herramientas tenés? El primero, quererte a vos. ¿Qué otra herramienta tenés? Dejá de soltar las miserias humanas de tu infancia. Que tu hermana te juzga, que tu hermana, que se murieron todos por tu culpa, que la otra era borracha porque vos no venías. Dejate de joder. Esas son, viste, es estar por encima de esas miserias. Suelto eso. Miro la vida desde arriba, pero no creciéndome un ser superior, sino espiritualmente elevada, como diciendo la vida, hay otra cosa, bueno, no, viste, yo no soy esto, chao, ¿qué le voy a hacer? ¿Quieren verme así? Véanme así. Naciste un 17, toda la que sea materia, posibilidad de construir y concretar, lo tenés en la materia, ¿viste? ¿Y qué? Si seguimos, voy a estudiar y a lo mejor y voy a arrancar y qué sé yo. Es una mina que vino, bueno, a vivir. Pero ahora... Bueno, pero digo, porque te pide esto mucho y sobre todo entre después de tu cumpleaños, entre marzo y julio, te va a pedir muy fuerte que salgas de ese corral emocional. ¿Entendés? Que muevas un poco el culito y que salgas un poco de eso. Si lo haces, tenés grandes chances de hacer un viaje, hay posibilidades de moverte, de hacer un viaje afuera, entre julio y noviembre el inicio de algo importante, no sé si estás en pareja, puede ser la llegada de un hijo como proyecto, un hijo como un hijo... No, un hijo. Hijo no, porque bueno, pero tengo la bueno, un hijo como proyecto, la idea de tener, viste, ay, este es como mi hijo... Fue mi proyecto, qué sé yo, tener mi estudio. Bueno, listo. Sí, el inicio bien. De algo importante. Y entre noviembre y ya marzo del año que viene, es como que tenés la posibilidad de poner la frutillita al postre de lo que venís haciendo. Pero vas a tener que salir de esta nena. ¿Entendés? Sí, tengo que salir. Te vas a tener que salir de esta nena. Y la mejor manera es quererte un poquito a vos, ¿viste? Un poquito, un montón. Unirla, la vas a tener que agarrar vos, no tu mamá cagándote a pedo porque te fuiste. Vos, mujer, agarrándola a tu niña, decirle, ¿qué querés? ¿Qué deseos tenés? Viajar, bueno, listo, pongámonos en campaña. No sé, tener mi negocio, bueno, pongámonos en campaña. Pintar, estudiar, bueno, dale, vení que yo te acompaño. Y vos darte eso, y que lo que te diga tu vieja, tus hermanas, ya está, ¿qué te importa? Soltá eso. Porque si no vas a ser mártir de familia y de esta no salís. Y cuando la ira sea tan grande, porque se te va pasando la vida, ¿entendés? Te encargo después, ¿entendés? Por impersonalizar tu realidad y tu yo, el cáncer. ¿Se entiende? Entonces ahí sí vas a tener. Entonces ahí querés vivir lo mismo que los otros y ahí lo vas a vivir. ¿Con qué necesidad? Y con tres pibes. Y joven, y con una vigorosidad, y sos una mina que por más que intente oscurecerse no lo logra, porque sos luminosa. ¿Entendés? Ahora, si viste, estás intentando cerrarte y arrugarte como una pasa de uva, y igual no podés. Sí, porque dejé de creerme. Igual no podés, ¿entendés? Igual no podés, porque seguís siendo luminosa. Empezás a hacer algo por vos y por el otro. Entonces date cuenta que sos universal. Saná a tu papá, el mundo no fue tu papá, el mundo no es un lugar peligroso, hay un montón de gente divina y vos sos parte del mundo, no sos solamente de tu familia, ¿viste? Salí de ahí ya y empecé a ser más universal. Y vas a ver cómo la vida te cambia, cómo vas a tener liderazgo, cómo la gente te va a escuchar, cómo te vas a mover, cómo vas a viajar, cómo vas a sexualizar en libertad, en plenitud, cómo vas a dejar de decepcionarte de los tipos. ¿Estamos? Sí. Hacelo, este es el año para crecer. Okay. Priorizate, sos buena mina, ponete en primer lugar, porque si vos estás bien, estás bien tu entorno, sos una mina de fierro, sos buena mina, que no importa lo que te dijeron, eso es lo que te dijeron, eras nena cuando te dijeron eso, eras adolescente, ahora sos mujer, ¿entiendes? Y sos una mujer empoderada, cuando se pone, ¿viste? Imagínate todo lo que estás haciendo, para no hacer nada... Y poner la misma energía para hacerlo, no te para nadie. Y en algún momento de tu vida lo hiciste. Bueno, no pases, viste, de la nada a exigirte más del 100%. Busca un equilibrio. ¿Entendés? Okay. Pero empezá a conectarte con la vida, no empastillarte para que se te pase, viste, para no darte cuenta qué es lo que está pasando. Igual hacele, andá a la ciencia. Yo no te estoy diciendo que dejes a los médicos, ¿eh? Andá a los médicos, pero junto con el psiquiatra, con el psicólogo, con la nutricionista, con el rey del coaching y con Juan Pelota, hace algo que tenga que ver con lo espiritual. ¿Entendés? Buscá ahí adentro, sí, lo que quieras, regresión a vidas pasadas, apertura de registro, qué sé yo, lo que te mantenga conectado, porque vos sos un canal, ¿entendés? Pero no lo estás usando, estás cerrado, porque lo único que haces es ver el ombligo, te quedaste en lo chiquito, viniste a grandes cosas y lo único que haces todavía es conectarte con la nena rebelde, ¿viste? Y ahí se complicó, sí, viniste a ayudar a los otros, ¿viste? No estar toda tu vida renegando por la familia que te tocó cuando toda la vida sentiste que no eras de ahí. Bueno, hacete caso. ¿Estamos? Ok. Dale, te mando un beso grande. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau. Bueno, numerología, vamos un temita musical como para cortar esto y ya venimos con la última parte del programa. Subí el volumen y baja un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Buscando un pajarito del amor que solía volar a mi alrededor, que me daba besos al volar y me quería tanto hasta reventar. Ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco al dormir. Despierto y me pongo a pensar dónde y cuándo tú volverás. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Caminas seguido en mi pensar y te miras tan guapo al pasar. Buscando una solución, yo sé que ya soy parte del ayer. Tuve una gran oportunidad, pero moría de nervios, no podía ni hablar. Reprimí lo que sentía y terminé sin ti en mis días. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Thank you. la vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír. Bueno, entramos al último bloque del programa. Linda la charla, gracias a los que mandan mensajes, qué fuerte. Bueno, pero nos hablábamos, nos decimos las cosas, porque a ver, si no, esto es como lo que estábamos charlando, ¿no? Uno puede pensar de una manera sana y racional, sí, uno puede hacerlo. Porque lo que pasa, los acontecimientos, no causan los problemas emocionales y de conducta, sino que estas cosas son causadas por las creencias. Son creencias que están ahí y que subyacen a las interpretaciones de esos problemas. ¿Me explico? O sea, uno de los aspectos básicos para ver esto es la distinción entre las creencias racionales y estas creencias que son irracionales, como le pasaba a esta chica. O sea, pensar de manera racional es pensar relativizando, expresándose en términos de deseos y de gusto. Me gustaría, preferiría. Y cuando las personas piensan de manera sana, incluso cuando no consiguen lo que desean, bueno, los sentimientos negativos que están que estas situaciones generan no impiden el logro de nuestros objetivos o propósitos. Pero por el contrario, pensar de una manera más dogmática y absolutista, que era como era la madre de Jessica, que era así, dogmática y absolutista, hace que nos expresemos en términos de obligación, de necesidad o de exigencia. Entonces, tengo que, debo que, estaba obligada a ir a ver a papá, no, y fui a ver a mamá, estaba, bueno, y no hacerlo provoca emociones negativas inapropiadas, como depresión, culpa, ira, ansiedad, miedo, trastorno de pánico, es lo que le está pasando a esta chica. Y todo eso interfiere en la consecución de los objetivos y lo que genera son alteraciones de la conducta, como el aislamiento, la conducta de evitación o de escape en el abuso de sustancias tóxicas o de, que yo ya te digo, no estoy en contra de la ciencia para nada, porque hay casos extremos en que no queda otra que ir al psiquiatra, pero a través de la medicación o de alguna, aislarte de la realidad. Entonces, a ver, y como para cerrar el programa de hoy, todo depende de cómo vemos las cosas y no de cómo en realidad son. Quedó clarísimo con la charla que tuvimos. No viniste, no estuviste con tu papá, un padre desdibujado que no estaba nunca. La piba estuvo lo que pudo, te dice que lo quiere, qué sé yo, pero viste, no se sentía preparada como para verlo, igual hacía el esfuerzo y en algunos momentos iba y la señalan con el dedo. O la madre que la echó a los 14 años, no le dio bola nunca, viste, y después cuando la madre se pone mal, las hermanas le dicen, mi mamá se puso alcohólica por tu culpa, vos no venías. Dejémonos de joder. Estamos de vuelta, te lo vuelvo a repetir. Todo depende cómo vemos las cosas y no cómo son en realidad a veces. Así que bueno, espero que te haya servido este programa. Me voy unos días de vacaciones, así que va a haber unos programas que ya han salido al aire, qué sé yo, pero que siempre está bueno reescucharlos, así que Neri ahí los va, el operador los va a ir seleccionando y ya en 22, 23 de febrero voy a estar de vuelta y empezamos a hacerlo en vivo de vuelta, así que bueno, te mando un abrazo y te deseo un descanso reparador y bueno, y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Todo esté mal y no.